La siguiente banda sonora es de una de las primeras películas que se hizo de dibujos animados con animación por ordenador. Era Toy Story. Y bueno, pues la banda sonora es la de Hay un amigo en mí. No puedo buscar.